En la brújula en Onda Cero, a las 10 menos 11 minutos, hemos hablado pues de arte y vamos a hablar también de historia y de historia y de literatura, porque hay un magnífico libro histórico que firma además un queridísimo compañero de esta casa, ni más ni menos que Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carmen. Después de La aventura de los godos y sus 16 ediciones, ahora La cruzada del sur. ¿Por qué edición vas ya? Vamos por la cuarta. Ya, es que esto es una cosa tremenda, de edición por día. La cruzada del sur, basada, básicamente, es la historia de la Reconquista. ¿Esto qué es? La consecuencia de, después de haber contado la historia de los godos, has dicho, pues ya sigo adelante y ahora la Reconquista. Sí, evidentemente me quedé con ganas de más. Y seguimos. Solo eran 780 años, por tanto se podía cubrir en 256 páginas. Ese fue el reto que acepté y la verdad es que estamos encantados con el buen discurrir de este libro, claro que sí. Yo supongo que tiene que ser muy difícil hacer ese resumen. Cuando uno dice 700 años en 200 páginas, hay que hacer una selección y una criba constante, ¿no? Que tal vez eso puede ser lo más difícil. Ya lo creo. El primer planteamiento que hice para este libro pues me daba una resultante de unas 800 o 900 páginas. Eso lo tuvimos que sintetizar, evidentemente, tuvimos que reducir bastante, porque sigo fiel al estilo que ya he puesto en otros libros, esa amenidad, esa narración ágil, no exenta de rigor, pero lo que trato es de hacer un libro accesible al gran público, hacer la historia accesible a ese gran público. De todos los personajes, que fíjate si circulan personajes y qué personajes durante esos 800 años, ¿cuáles son los que más te han llamado la atención una vez que los has investigado? Hay muchos, variados, variopintos. Los Abderramanes a mí me han fascinado. Estoy absolutamente enamorado de Abderramán I, que esto se entienda bien, y de Abderramán III. El primero emir independiente, el príncipe errante, único superviviente de los Omeya, llega con pocos años a la península ibérica y hace de ella su reino. Al-Ándalus se independiza del califato de Bagdad y Abderramán I es un personaje luminoso, sin duda alguna. Pero el califa Abderramán III también lo es, más de 50 años de mandato, es el primer califa, es cuando se implanta el califato en Al-Ándalus. Y fíjate qué curioso que cuando termina ese reinado, ese califato de más de 50 años, echa la vista atrás y tan solo consigue recordar 14 días de felicidad y no seguidos. Pues Abderramán III, que consigue el tributo de reinos como Navarra o como León, es uno de esos seres ejemplares que desde luego deslumbró a toda Europa con una Córdoba resplandeciente, unas bibliotecas fascinantes donde se albergaban más de 400.000 volúmenes. Era todo un santuario de la cultura en la Edad Media Europea. ¿Y qué gran sorpresa te encontraste en las investigaciones, Juan Antonio? Pues que el Cid no era tan bueno y que Almanzor no era tan malo. A ver, explícanos eso. Nos has dejado matados a los de Burgos. A ver, explícanos eso. Héroes. No, simplemente el Cid es un personaje de su tiempo. A él le toca guerrear, le toca convivir con el siglo XI, era muy difícil, el califato se había disgregado en los reinos de Taifa. El Cid se tiene que convertir a la fuerza por sus dos exilios en mercenario, se tiene que vender al mejor postor, y ese no era otro, sino el rey de la Taifa zaragozana. Junto a él lucha, vence más de 100 combates, finalmente consigue ser pues una especie de príncipe en Valencia, en el reino de Valencia, pero no le duelen prendas a la hora de derribar una mezquita o doblegar el ánimo de algunos cristianos albergados en una iglesia. Entonces el Cid es simplemente eso, un personaje de su tiempo, aventurero por fuerza. Y Almanzor, denostado por la historia, pues una de las sorpresas es que, por ejemplo, la batalla de Calatañazor, dicen que la última, donde Almanzor perdió el tambor, perdió el alma, pues no ocurrió. Calatañazor es fruto de la propaganda cristiana, muy necesitada de héroes, muy necesitada de momentos épicos para unir esfuerzos en torno a la cruz. Almanzor es un estudioso de la teología, es un gran estratega, consigue dirigir más de 50 taifas, expediciones punitivas contra los reinos cristianos, todas ellas victoriosas, no pierde una sola batalla jamás, uno de los grandes talentos militares de la Edad Media Europea, y cuando fallece, pues desde luego nadie puede decir nada a su labor ímproba en Al-Ándalus. Lo que ocurre es que la propaganda cristiana pues hizo de las suyas, ¿no? ¿Y alguna otra gran mentira ahí, como la de esta batalla que nunca existió? Clavijo. ¿Tampoco existió? No. Santiago Matamoros alanceando moros, pues la verdad es que de momento no. En el siglo IX los reinos cristianos vivían un momento precario, de extrema necesidad económica, no circulaba la moneda, con lo que se contaba era con los pocos restos que quedaban del mundo visigótico y el poco oro que se podía conseguir de las cecas musulmanas. Entonces en ese momento Ramiro II tiene que crear, tiene que crear una gesta, y esa gesta se crea en torno a Clavijo. Ni siquiera existió la batalla, sí, igual que las falsificaciones de la historia vienen de atrás. Nos estás dejando en nada, ¿eh? De todos modos, habrá habido batallas muy significativas, muy determinantes. Desde luego. ¿Cuál? Tenemos, por ejemplo, la primera gran victoria cristiana, que se produce más de 200 años después de la invasión, es en Simancas, en el año 939, donde Abderramán III, precisamente hablábamos antes de él, es derrotado estrepitosamente. Era una yihad la que se había proclamado contra los reinos cristianos. Más de 100.000 musulmanes cabalgan hacia esos reinos. El propósito final era invadir el reino de León, pero son frenados en Simancas, en ese enclave de vallisoletano. Y otro de los momentos cumbres, desde luego, se celebra en las Lunadas de Tolosa, en el año 1212, donde los almohades, fanáticos guerreros del norte de África, han reunido una gran tropa. El propósito es recuperar todo el territorio perdido en su querida Al-Ándalus, y ahí, desde luego, pues sufren el choque, sufren el envite de los tres potentes reyes cristianos, Pedro, Sancho y Alfonso. En 1212, desde luego, si no llegan a vencer en esa cruzada que se había planteado contra los almohades, pues a lo mejor hoy estábamos hablando en árabe, ¿no? Y leyendo el Corán. Pero bueno, la escuela de Toledo sí la dejamos, ¿no? O sea, sí fue un sitio de tres culturas. Y... Esplendorosa, magnífica, un sitio único en Europa. Es que en realidad nuestra Edad Media es un más ejemplo. Rica de lo que parece, sí. Es un ejemplo para toda Europa. Antes hablamos de las Navas de Tolosa. Cuando se proclama la cruzada, llegan caballeros francos, germanos, italianos, y ellos abandonan esa cruzada porque no entienden cómo es posible que Alfonso VIII de Castilla negocie de esa manera con los musulmanes. Pues negociaban, convivían, se mezclaban, alianzas, desacuerdos. Y luego se mataban también, de vez en cuando, ¿no? Sí, pero no tanto. En 780 años de guerrear, pues apenas se reflejan unos 40 combates de cierta magnitud, y de ellos tan solo se puede concluir, o se puede decir, que 12 fueron grandes batallas. En 800 años 12 batallas, pues bueno, creo que en el siglo XX ha habido alguna más. Bueno, y Juan Antonio, los reyes católicos, porque nos ha sorprendido, has dejado completamente contrito a Fernando por lo del Cid, ¿los reyes católicos cómo quedan en tu libro? A ver. Pues quedan bastante bien. Sí, la guerra de... Pero es cierto, y solo perdona que te interrumpa, sí. ¿Es cierto que la historia en general es muy injusta con Fernando el Católico, que la que lleva siempre los honores es Isabel la Católica, y que el gran político era Fernando el Católico? Desde luego, Fernando es el sufriente, es el que tiene que aguantar un poco todo esto, pero es luego... el jefe del gobierno más moderno de su época, ¿no? El que se lo reconoce y habla con muchos términos muy elogiosos de él es Maquiavelo, que es el gran político. Así es. El gran político del 15, ¿no? Maquiavelo tiene sus modelos, claro, César, por supuesto, César Borgia. Sí, pero César, porque no tenía más remedio. Pero Fernando es un gran gobernante de su época, la expansión aragonesa por el Mediterráneo. En la Guerra de Granada se plantea el futuro de los ejércitos, el sistema de divisiones. El gran capitán hace armas y se consagra en la Guerra de Granada, y todo eso luego lo va a demostrar en las campañas de Italia. Hay una estampa de esta Guerra de Granada, y es cuando Boabdil, un excelente diplomático también, que evita una masacre total en Granada, donde había 40.000 personas dispuestas a inmolarse, ¿no? Dispuestas a morir por su fe, pero Boabdil entiende que ya todo se ha perdido, que ya es el final y que no merece la pena seguir derramándose la sangre. Entonces él entrega las llaves, se las entrega a Fernando. Él entrega las llaves de Granada a Fernando el Católico, y este, en un gesto sin precedentes, le da las llaves a Isabel. Le dice, bueno, pues esto es cosa tuya. Isabel, más tarde, diría que por encima incluso del descubrimiento de América, el día más feliz de su vida fue precisamente ese, el día en el que se entró en Granada, el día que se tomó Granada. Uh-huh. Y ahora que hablas del descubrimiento de América, ¿cuál es tu próximo proyecto? Porque ya una vez acabada la cruzada del sur y la reconquista, supongo que ya estarás trabajando en otra cosa, Juan Antonio, ¿no? Sí, lo que pasa es que en lugar de entrar en la Edad Moderna, vamos a retroceder un poquito. Y posiblemente voy a plantear la epopeya de Roma en Hispania. La Hispania romana está llena de hermosos pasajes que yo creo que merece la pena que contemos. Hablaré de... Pues, nos hicieron hombres los romanos, eso es cierto. Sí. A los hispanos, ¿qué hubiera sido sin la romanización, Dios mío? Pues a lo mejor seríamos a la Hispania. No, no, di Fernando, puedes decirlo. Digo que, como decía Fernando, pero que nos hicieron hombres a unos más que a otros. Sí, que se lo digan a Séneca. No, bueno, pero hombre, los romanos ya. Les debemos el derecho. Y claro, bueno, derecho, en cualquier caso, estamos seguros, Juan Antonio, que la Cruzada del Sur va a batir los récords de la aventura de los godos. Enhorabuena por ese trabajo y muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Aquí seguimos con la brújula para que nos oriente. Hombre, evidentemente, y nosotros con la rosa de los vientos, y hasta el final estamos casi todos en lo mismo. Juan Antonio, gracias y muy buenas noches. La verdad es que Juan Antonio, y ahora que no está el delante, lo voy a decir, es un magnífico divulgador. Estupendo. Yo además oigo su programa. Lo oía antes, lo sigo oyendo ahora los fines de semana, me parece un programa excelente y él efectivamente un estupendo divulgador. En que los libros de historia y la narrativa de la historia se ha puesto muy de moda, afortunadamente, y yo creo que es muy bueno porque... Tiene una razón de educación, claro, es decir, porque buena parte del éxito de los libros de historia y los libros que están bien contados, el éxito que tienen, que en este momento están prácticamente barriendo el resto de los géneros editoriales, es porque mucha gente se da cuenta ahora de todas las carencias que la educación no le ha dado desde el punto de vista...